Cheers. ¿Qué pasa? Puedo usar el iPad como micrófono. Después te explico, pibe. Pero después te cuento cómo es la cosa por acá. Hola. ¿Sí, qué pasa? Lo que no me estaría dando mucha bola es el volumen, pero bueno, es más o menos.